Acá estamos marchando por las calles de San Juan, aproximadamente 10.000 personas en una cita muy, muy, muy importante teniendo en cuenta el contexto, y estoy caminando con Carlos Goya, uno de los nietos recuperados por abuelas aquí en las calles de San Juan. Carlitos, un lugar común, es un día diferente, tal vez el número 50, tal vez el contexto, ¿cómo lo estás viviendo vos? Y lo estoy viviendo muy fuerte, muy conmovido realmente, y como dijimos, con todas estas políticas nacionales, provinciales e internacionales, el sitio es la calle, ¿eh? Es la única forma de revertir todo esto, que la gente salga a la calle, se manifieste, que esto vea que es del pueblo sanjuanino, es del pueblo argentino, no hay otra, ¿eh? Es la forma de combatir que tenemos. Cuando no se legisla lo que creemos que es necesario, cuando el negacionismo viene del mismo Estado Nacional y de una supuesta democracia, el único punto de quiebre es la calle. ¿Imaginaste alguna vez que íbamos a estar de nuevo dando las explicaciones que tenemos que dar ahora acerca de los 30.000, acerca del terrorismo de Estado, cosas que pensábamos o tal vez ingenuamente pensábamos que estaban ya instaladas? No, realmente no me lo imaginaba, y ha venido a arruinarnos esto que están haciendo las redes, que únicamente muestran una burbuja de lo que quieren ver unos pocos y quieren mostrar. Es terrible, pero esto se revierte así, en la calle y moviendo esa aguja también social, cibernética, que también es necesaria. Por eso son necesarios también ustedes los comunicadores, y que sea de forma correcta. Yo creo que las mentiras se acaban, igual. Gracias, Carlito. Gracias a vos, como siempre.